o sea, excitación. Si tú me quieres, bésame la boca. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no. Mami. Oh, no. Sí. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh, no. Yo tengo lo mío, baby. Oh, no. Oh, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no. Qué linda esa canción, mano. Equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui infiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré. Para más. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. Quizás. Quizás amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Tú creyendo que me quieres. Yo queriéndote creer. Supo a verdad lo que sentimos. Fatal, te lastimaron y eso te hizo mal. Y yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Y yo lo tuve que pagar. Sentí necesidad, cansado estaba ya. Tony, la pena más amarga me envolvió. Quise saber llorar. Love the song. Busqué la más fatal, hasta pensé en matar. Eterno. Nadie cree en lo eterno. Mi amor, por eso no tuvimos que ser igual. Quizás amaste a quien. y nada más. Oye, está, oye. Nunca te dieron la oportunidad y yo lo tuve que pagar. Y en la vida, loco por ir donde ella. Señorita, señorita. Oye, bebé. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Déjame hablarte. Déjame hablarte más. Déjame orientarte. Chica. Desde aquella noche que lo hicimos, siento que te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Tú me quieres. Tú me quieres. No sé por qué ya no viene. Ah, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero. Yo te quiero. Tú me quieres. No sé por qué ya no vienes. Si sabes que por ti me muero. Ya no tomo ni vacilo por el combo. Te propongo. El problema es llegar al más, Romantic Style. Esta canción es una canción, una de mis favoritas, porque siempre que la escucho me llega aquí al corazón. Es más, hasta me saca lágrimas esta canción. Dedícasela a esa persona especial, ¿ok? Dice así. Tira el reggaetón, dice. Tira, tra, tira, tra, tira. Vamos a hablar con el pueblo. Este tipo sí es charlatán. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. All right. Al callao. Okay. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Hola, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yami. ¿Cómo, cómo, cómo? Yami, Yami. Y-A-N-I. Yami, Yami. Yo no sabía que tú eras tan romántico. ¿Te gustó esa, mami? Romantic Style. Bueno, Romántico 100%. Mami, dice, dice Yari, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Yo quiero la combi completa. ¿Qué? No lo diga, no lo diga. ¿A quién quiere saludar, mami? Dale con el saludito. Ok, quiero saludar a todos los panameños que, como yo, tienen buen gusto musical y se escuchan todos los días. Igual a la selección de Panamá, que hoy juega con Bolivia y clasificamos para la Copa América. ¡Huepa! Y también a todos Panamá, que hoy tenemos nuevo presidente. Bueno, felicidades a mi gente panameña. Espérate, tengo algo para ti, mami. Sí. Tengo algo para ti. ¿Tú te acuerdas? Yasuri, tienes una canción que se llama Yasuri Gamilet. Mami, no. ¿Tú te acuerdas de los tiempos de los cuentos de la cripta? Sí, claro. No quiere nada, no quiere Lexus. Lo que me pide, ella es un Volvo. No quiere nada, no quiere Lexus. Alex, tengo 50 años. Eso, esa canción recuerda mi tiempo bueno. ¿Qué carro a ti te gusta, Yanni? El Volvo. Tú sabes que ese carro es que me hace sentir. Yanni, ok, el corito dice, dice. Hey, no quiere Lada, no quiere Lexus. Lo que me pida, ella es un Volvo. No quiere un Volvo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Ella es un Volvo. Volvo. Gracias por la sintonía, Panamá. Besito para ti, Yanni. Quédate en línea, no te vayas. Yanni. El gato volado. ¿Te acuerdas de eso también? Wow, muchachos, cuento de la cripta, el chombo. Ok, ponme una más. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? ¿Aló? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Jessica. Hi, Jessica, where are you calling from, baby? ¿De dónde me llamas? De New Jersey, aquí vamos en la carretera con mi esposo Mateo, que lo quiero mucho. Mi hija Marisol, mi perrita Nala. Vamos de vacaciones al lago. ¡Qué rico! ¿Para cuál lago, mami? ¿Bajo Pacón? Connecticut. ¿Para el lago en Connecticut? Sí, allá vamos al lago. ¡Oh, qué emoción! Gracias por la sintonía. ¿Cómo se llama tu media naranja otra vez? Mateo McConaughey. Mateo, hi Mateo. Hello Matthew. Hi Mateo. Mateo, say hi. Hi Matthew. Va manejando, no quiere hablar. Mi okay, gringuito okay. Bello. Ah, qué rico, mami. Coronaste. Saludos, Javi. Hi Mateo. How are you, my friend? How are you, he said. Todo tranqui. Él habla español. Todo tranqui, papi. El tipo está, tiene más español que yo. Habla más español que yo. Felicidades, que tengan un buen viaje allá al lago. Enjoy the lake. Disfruten el lago allá. Disfruten el lago. Besito. Gracias. Saludos a Chile. Un besito a Chile. Chile en la casa, Chile. Quédate en línea, mami. No te vayas. Buen viaje allá al lago. They got a lot of nice lakes over there in Jersey. Tiene unos lagos bien bonitos, bien bonito. Yo me acuerdo Lake Hopatcom, right? ¿Cuál más está? ¿Cuál otro lago que están por allá? Muchos laguitos bonitos. Very nice para ir con la familia, tú sabes. Estamos en verano, disfruten ese verano, saquen el provecho al verano porque eso se va rápido, mano, de verdad que sí. Summer se va rápido y este verano ya tú sabes. Mira, ya estamos en julio. Llegó julio y ya sabes. Bueno, este sábado les tengo el live de Independencia con fireworks y todo. Mentira, no quiero hacer eso porque lo que me pasó una vez con Farruko, que casi enciendo la casa con esos fireworks. No, muchachos, les voy a hacer un live. Vamos a ver si puedo traer juegos artificiales, pero chiquitos. Alright, preparándote la ñapa, ya preparándote el postre, el happy ending, musicalmente hablando, con qué terminamos hoy, lunes de recuperación total, qué quieren para terminar hoy. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Ya regreso, mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.